Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de postcréditos. Yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde Roma. Así es, finalmente el día de hoy, 22 de enero, martes 22 de enero, hemos entrado a la recta final de la temporada de premios 2018-2019, pues la mañana de hoy, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha publicado la lista de nominados a los premios Oscar 2019, ¿ok? En esta ceremonia se premiará lo mejor del cine del pasado año 2018 y la verdad es que hay muchísimas, pero muchísimas sorpresas, cosas muy positivas que rescatar de estas nominaciones. Me equivoqué muchísimo con mis predicciones, he de decir, pero a la final de cuentas estoy muy contento de haberme equivocado porque finalmente se han rescatado grandes, grandes películas que no esperé ver como nominadas, así que por ese lado estoy muy contento y vamos a empezar a revisar esta lista de nominadas desde la parte de abajo, desde los mejores efectos especiales. Los nominados aquí fueron Avengers Infinity War, Christopher Robin, sorpresa ahí, First Man, Ready Player One y Solo a Star Wars Story. He de decir que, bueno, Christopher Robin, si bien es cierto, a ver, si sí representa una sorpresa, pero no tan grande porque estadísticamente se ha metido bastante bien aquí. Simplemente que no esperé que Christopher Robin esté nominada. Lo que sí he de decir y he de rescatar como positivo es que, por ejemplo, han dejado de lado a Black Panther aquí. La verdad es que ha sido una película polémica con sus, bueno, con sus efectos especiales y el hecho de que no haya finalmente entrado en esta lista me parece bastante rescatable por parte de la Academia. Y luego el resto de nominados me gustan bastante. Me parece genial que, por ejemplo, Solo a Star Wars Story se haya metido. De igual forma, no representa tanto una sorpresa de decir por el hecho de que yo sí me la esperaba un poco, pero tenía muchas dudas de que termine entrando. Bueno, la final se ha dado, honestamente. Por mí está bastante bien. La verdad es que me parece genial que a final de cuentas se haya dado esto de Solo. Y para mí serían, por así decirlo, un poco de sorpresas. Fueron dos películas que no predije que se meterían en la categoría. Pero a la final de cuentas estoy contento de haberme equivocado con ambas películas. Me gustan los efectos especiales de las dos, tanto de Christopher Robin como Solo a Star Wars Story. Y yo la verdad es que me siento bien con esta lista. No tengo ninguna molestia, está bastante bien. Quizás Misión Imposible sí me hubiese gustado que la incluyan. He de decir que sí. Igual que First Man, me hubiese encantado que ambas películas sean incluidas. Pero bueno, la final no ocurrió. No pasa nada, honestamente. De todas formas, creo que han sido muy, muy buenas nominadas en la categoría. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor diseño de vestuario. Aquí las nominadas han sido The Ballad of Buster Scruggs. Sorpresa aquí. Black Panther, The Favorite, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. Muy bien, la verdad es que me gusta mucho la lista, también he de mencionar. El hecho de que The Ballad of Buster Scruggs se haya metido sí resulta una sorpresa completa para mí. Siendo un poquito, bueno, después de haber seguido, o más bien, después de haber hecho un seguimiento bastante interesante con el tema de cada película en las diferentes premiaciones que han habido, yo sí tenía a Ballad of Buster Scruggs entre el top 10 de las opcionadas a meterse en esta categoría. Y a la final se ha metido entre las 5, lo cual me parece realmente espectacular. Me parece una muy, muy buena noticia. Me gusta mucho esta película y me gusta también su diseño de vestuario. Y luego el resto de nominadas, la verdad, bastante esperadas todas ellas, tanto Black Panther como The Favorite, como Mary Poppins, como Mary Queen of Scots. La verdad es que todas estas las tenía prevista para que sean nominadas. Simplemente la sorpresa ha sido The Ballad of Buster Scruggs y la película que ha quedado fuera en esta categoría, si mal no me acuerdo, es Bohemian Rhapsody. Así que bueno, me parece interesante que The Ballad of Buster Scruggs se haya metido. Un aplauso para la Academia, la verdad, porque me gusta mucho esta lista. Y en fin, la verdad es que bastante, bastante feliz con esta nominación. Pasamos a la categoría de mejor maquillaje y peinado. Aquí las nominadas han sido Border, Mary Queen of Scots y Vice. La verdad es que solo la atiné a una. La atiné solo a Vice. Yo había dicho que Bohemian Rhapsody se iba a meter, al igual que me parece que predije Black Panther, me parece. No estoy muy seguro cuál más predije aquí, pero bueno. El tema es que sí, me gusta esta lista. Border no he visto, la verdad no tenía idea de esta película. Debo ser muy, muy honestos con ustedes. O bueno, sí, la había escuchado, pero no he visto la película y tampoco tengo en mi mente ahora mismo cuál ha sido el maquillaje de la película. Ah, ya me acordé, Suspiria era otra de las películas que yo había predicho para esta categoría y a la final no se dio. Decepción, aquí sí que decepción. Me hubiese gustado mucho que Suspiria se meta. Yo creo que Suspiria tiene un maquillaje que es alucinante, que es fabuloso. Y bueno, que a la final no haya estado sí me resulta muy decepcionante, pero bueno, la verdad es que estas cosas podían pasar. Bohemian Rhapsody no me parece decepcionante, he de aclarar, yo soy de los detractores de ese maquillaje, porque sí, las prostéticas de los dientes de Freddie Mercury realmente no estaban muy mal, se veían súper ridículas, pero bueno, en fin, el tema es que sí, Vice... Por otro lado, me parece genial que esté nominado. Tiene un gran maquillaje. Es verdad que no es tanto un tema de prostéticas, porque, por ejemplo, aquí el señor Christian Bale sí engordó para hacer a su personaje. Por ejemplo, con The Darkest Tower todo era prostético, todo era un traje básicamente de Churchill. Y en esta ocasión, no. En esta ocasión, Christian Bale sí se transformó también a su cuerpo mismo en un similar a Dick Cheney, que luego, evidentemente, con la ayuda del maravilloso maquillaje de Vice, se termina transformando en el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de Bush. Pero bueno, sí, en fin, me gusta mucho estas nominaciones. Apoyo mucho a Mary Queen of Scots por haber entrado aquí, al igual que Vice. Y el tema de Border, la verdad que, como digo, no tengo ahora mismo en mi mente el tema del maquillaje, pero habiéndose metido de esta forma, yo creo que debe ser algo fascinante, si no, no lo explicaré de otra forma. Pero en todo caso, siento que estoy bastante, bastante feliz con esta lista. Pasamos a la categoría de mejor canción original y aquí tenemos a los siguientes nominados: All the Stars de la película Black Panther, I'll Fight de la película RVG, The Place Where Lost Things Go de Mary Poppins Returns, Shallow de A Star Is Born y When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de The Ballad of Buster Scruggs. Sorpresa con esta última canción, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de The Ballad of Buster Scruggs, me parece un sorpresón, la verdad, no me lo esperaba para nada. Sí, sí es cierto que se había mencionado ya esta canción la temporada de premios, pero no sentía que se iba a meter. Yo estaba completamente seguro de que iba a ser Girl in the Movies de la película Dumpling la que se meta. A la final no ocurrió, a la final ha habido este cambio, del cual he de decir soy muy fan, porque me gusta mucho esta canción y en general me gustan mucho las canciones de The Ballad of Buster Scruggs en ese primer cortometraje con Tim Blake Nelson, ¿ok? Me gustó muchísimo. Pero ahora, hablando un poquito del resto de categorías, hay una sorpresa que para algunos ha representado una sorpresa, para mí no, honestamente, y es el tema de The Place Where Lost Things Go. Yo predije que esta canción se iba a meter aquí en vez de la otra canción de Mary Poppins, que ahora mismo se me va el nombre, creo que era Light It Up Fantastic, algo así, bueno, una cosa de esas, no me acuerdo exactamente ahora mismo el nombre, disculpen, pero sí, el tema es que todo el mundo predecía que esa canción se iba a meter aquí de Mary Poppins porque era la canción que en todos lados había sido mencionada. Sin embargo, yo ya había predicho que The Place Where Lost Things Go iba a ser la que se iba a meter aquí. Yo tenía una corazonada, una intuición que no se basa demasiado en cosas estadísticas ni técnicas, por así decirlo. Simplemente era una intuición que yo tenía con esta canción y al final le he atinado, ¿no? Así que bueno, oye, feliz por ese lado. Y como digo, estoy contento con la lista. Ya sabemos quién va a ganar, evidentemente Shallow the Star Is Born se va a llevar este Oscar. Pero más allá de esto, ya es muy importante las nominadas. De hecho, yo creo que la mayor parte de gente busca estar nominada. Obviamente ganar ya se sabe que es súper difícil, pero el hecho de entrar en esta lista ya es súper meritorio. Y el hecho de que When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de The Ballad of Buster Scruggs se haya metido, la verdad me hace muy, muy, muy feliz. Y pasamos a la siguiente categoría, las de mejor banda sonora original, perdón. Y aquí las nominadas son BlacKkKlansman, Black Panther, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs y Mary Poppins Returns. Sí, la verdad es que una lista con sorpresas. El hecho de que First Man no se haya incluido en esta lista me parece impresionante. No me lo explico todavía. Es increíble, honestamente. Justin Hurwitz se ha llevado casi todo y ha ganado casi todo en esta categoría por su banda sonora de First Man. Y de repente se vara en los Oscars. Una decepción enorme. Pero el hecho de que esté la banda sonora de Black Klansman, he de decir que no me disgusta para nada. Me parece una buena elección también. Me parece una buena inclusión por parte de la academia aquí. Es verdad que yo esperaba First Man. Y sí me apena mucho que Justin Hurwitz no esté aquí nominado. Porque él, si no estoy mal, fue nominado por Whiplash. Fue nominado y ganó por La La Land. Y yo esperaba que esta vez otra vez lo nominen, ¿no? Y así, o sea, demostrar evidentemente la calidad de compositor que es. Bueno, la final no se ha podido dar. De todas formas, yo le guardo un cariño muy especial a esa banda sonora, a pesar de que siento que no fue tan bien aplicada en la película. Yo siento que igual la banda sonora es espectacular y no sé. La verdad que sí es una de esas grandes de esas grandes ausencias que tiene esta lista, un poco inexplicables. Pero bueno, el hecho de que Black Klansman se haya metido, la verdad es que no me molesta para nada. Y aquí sí que ya comenzamos a tener un panorama un poco extraño de quién podría ganar, porque yo tenía segurísimo a First Man, pero bueno, la final no ha sido así. Y la verdad es que aquí tengo un panorama muy, muy poco claro de lo que serían los posibles ganadores. Que por cierto, va a haber un especial antes de los Oscars, o sea, todavía hay un espacio de un mes prácticamente para que podamos hacer las predicciones al Oscar, que sí vamos a hacer un formato podcast también, así que no se preocupen, ok. Pero en todo caso, he de decir que sí, First Man hubiese sido mi elección número uno para llevarse el Oscar, pero bueno, ni nominada estuvo, una cosa bastante extraña. Pero bueno, en fin, pasamos nosotros a la siguiente categoría. Tenemos la categoría de mejor diseño de producción. Aquí una categoría que le atiné a todas las nominadas. Simplemente les recuerdo que la lista está compuesta por Black Panther, First Man, The Favorite, Mary Poppins Returns y Roma. La verdad es que no tengo ninguna sorpresa aquí. Todas estas las tenía en mi lista de predicciones porque era muy lógico que estas 5 sean las nominadas. Y de igual forma siento que es una gran lista. No me quejo para nada. Creo que están las que deben estar. No sé incluir a otra. No se me viene a la mente cuál otra podríamos incluir, la verdad, dentro de esta lista. Y yo estoy muy, muy feliz con estas 5 elecciones, honestamente. Me encanta que, por ejemplo, Black Panther, The Favorite, First Man estén nominadas. Lo de Mary Poppins sí me gustó mucho el diseño de producción, evidentemente, pero claro, la veo como una de las más débiles de la categoría. Y luego lo de Roma ya es algo superlativo. Fue un trabajo espectacular el que hicieron para Roma, para el diseño de producción de Roma. Entonces, más que merecido que esté aquí. Y la verdad es que me gustaría mucho que Roma gane o que The Favorite gane, pero yo creo que no sé, ninguna de las dos creo que gane. Ya eso lo vamos a hablar en otro podcast. Pero en fin, no sé, me gusta mucho, me parece muy bien esta lista y estoy completamente de acuerdo con cada una de estas nominadas. Y pasamos a la categoría de mejor mezcla de audio. Aquí sí que me he equivocado en una, pero ya vamos a hablar de qué. El tema es que las nominadas han sido Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y A Star Is Born. De hecho me equivoqué en dos, creo. Bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, la que sí estoy seguro que predije y que a la final no se metió fue Misión Imposible Fallout. Yo había dicho que esta se iba a meter, a la final no se ha dado, pero bueno, en fin, no pasa nada. El tema es que estoy contento igual con esta lista. Bohemian Rhapsody, su mezcla de sonido, sí creo que está bien, pero no sé si es de las mejores del año, he de decir. Yo digo y sigo creyendo fielmente que Misión Imposible merecía estar aquí, honestamente. Sí, entiendo la mezcla de sonido de Bohemian Rhapsody para los montajes en los que están componiendo canciones y demás. Entiendo bastante bien ahí la mezcla de audio, pero más allá de eso no sé en qué otros lugares pudo haber destacado. A Star Is Born, sí, completamente merecida. Creo que tiene una gran, gran diseño, una gran mezcla de audio. Me parece genial, honestamente, y en ese sentido estoy contento con que se haya metido aquí. Y la verdad estoy feliz con todas las nominaciones. Quizás Bohemian Rhapsody es la que mayor conflictos me causa, pero más allá de eso, está bastante bien. Me aprecio mucho esta lista de candidatas y no sé, vamos a ver qué ocurre el próximo 24 de febrero. No, 24 de febrero. Vamos a ver qué ocurre. Pasamos a la categoría de mejor edición de sonido y aquí los nominados han sido Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place y Roma. Bueno, A Quiet Place yo la predije y está aquí. Y de hecho creo que en esta lista no me equivoqué con ninguna. Les atiné a todas. Black Panther, sí, Bohemian. Sí, creo que atiné a todas. Ahora mismo no lo recuerdo completamente bien, pero sí, me parece que todas estas yo predije que iba a meterse en la categoría. Y a la final se dio. A la final Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y A Quiet Place se metieron. Entonces, no sé, bastante, bastante feliz por ese sentido. El hecho de que A Quiet Place esté, entiendo que pueda ser sorpresivo, pero yo la verdad es que lo tenía muy palpable ahí que A Quiet Place iba a meterse. Especialmente porque sabía que era muy difícil para A Quiet Place meterse en otras categorías. Entonces, que esta podría de alguna u otra forma significar esa compensación que a veces la academia suele hacer con ciertas películas. Entonces, no sé, yo creo que muy merecidos los que están aquí nominados. Bohemian Rhapsody sí tiene una gran edición de audio, y aquí es donde que tengo ese conflicto con el tema de mezcla de audio, porque yo siento que esos montajes se refieren más a una edición de audio y no tanto a una mezcla. La mezcla es más cuando se añade muchos elementos de audio y todos se han compaginado bien en un solo producto. La edición, en cambio, es el tema de el tempo, de los cortes y ese tipo de cosas. Entonces, por ese sentido, yo sentía que Bohemian Rhapsody sí tiene una gran edición de sonido, de audio, pero no sé si su mezcla destaque tanto, honestamente. Yo tengo muchas dudas en ese estilo, en ese sentido, perdón. Pero bueno, en todo caso, nada, yo creo que está bastante, bastante bien la lista de nominados. Y nosotros pasamos a la siguiente categoría. Continuamos con mejor edición, y aquí las nominadas han sido Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, The Favourite y Vice. Otra vez, una ausencia interesantísima. First Man, ¿dónde quedó First Man aquí? Su edición a mí me parece fantástica. La edición de The First Man me gustó muchísimo, y de repente Black Clansman ha elegido a Black Clansman por sobre First Man, y a Green Book también por sobre ¿cuál? Por sobre Roma. What the fuck, no está Roma. Me acabo de dar cuenta de eso. Roma no está en la categoría mejor edición. No, bueno, esta sí es una ausencia escandalosa, muy escandalosa la ausencia de Roma en mejor edición. No me lo explico, no me lo explico. Y incluir a Green Book, uff, aquí la academia sí se la ha jugado muchísimo. No, a ver, aquí estoy con mucho conflicto. Black Clansman en vez de The First Man, no, para nada, no me lo explico, no me gusta. ¿Y Green Book en vez de Roma? ¿Es en serio? No, esto no puede ser. O sea, aquí aquí se han varado muy feo la gente de la academia. No me gusta, no me gusta ninguna de las dos nominaciones. He de decir, especialmente Green Book. ¿Qué tiene Green Book de edición? Por Dios, o sea, es una edición súper sencilla, súper simple, ¿no? No me lo explico, honestamente. No sé, bueno, en todo caso, vaya, aquí sí me ha llevado una sorpresa, honestamente. No entiendo cómo Roma no está incluida aquí. Vaya, bueno, en todo caso, no sé, quizás fue un tema de compensación, ¿no? Para no hacer a Roma la más nominada película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Oscars, porque empató, por cierto, está empatada como la película de habla no inglesa con más nominaciones en los Oscars, con un total de 10. Entonces, quizás esta es una forma de compensar, entre comillas, y decir, no, Roma no va a ser la más nominada en lengua extranjera de la historia, sino que va a empatar nada más. No veo otra explicación a esto. Ya sé que es una explicación súper conspirativa, pero pues oye, la verdad es que no encuentro otra forma de explicarme que Green Book se haya metido y no Roma. Bueno, en fin, dejando a un lado el tema de Black Clansman y Green Book, las otras tres sí las había yo predicho. Bohemian Rhapsody, The Favourite, Vice. Yo no entiendo por qué Bohemian Rhapsody está metida como mejor edición. No lo entiendo, pero bueno, en fin, sí, esto ya lo sabía, ya lo tenía dictaminado. Pero sí, me sorprende mucho que, por ejemplo, que de Roma y que First Man no se haya metido, honestamente. Me sorprende y a la vez me molesta un poco. Pero bueno, en fin, ya que así ha quedado. El resto de nominadas bien. The Favourite bastante bien, evidentemente tiene una gran, gran edición. Y luego Vice, ya ni hablemos, es el punto más alto de esa película. Así que bueno, en todo caso, estoy feliz con las tres nominadas de esta lista, pero las otras dos me causan mucho conflicto, siendo estas Black Clansman y Green Book. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor película de habla no inglesa. Y aquí las nominadas han sido Capernaum, Cold War, Never Look Away, Roma y Shoplifters. Le atiné a las 5 también aquí. Sin ninguna sorpresa, Capernaum, hace una otra temporada de premios, se iba a meter. Cold War sorprendió en estos Oscars, ya vamos a hablar del porqué. Never Look Away, estaba clarísimo que se iba a meter la película alemana. Roma, es la ganadora de esta categoría sin ningún tipo de dudas. Aunque ya vamos a hablar al final un poquito de eso. Y luego Shoplifters, que a mí me encantó y que ya he dicho muchas veces de cuánto me encantó Shoplifters y de por qué estoy muy de acuerdo con que se meta aquí. Así que muy feliz con estas 5 nominadas. No tengo mucho más que decir y pasamos a la siguiente categoría. Aquí vamos a pasar rápidamente por las nominadas a mejor cortometraje, porque no tengo mucha idea de estas películas, así que simplemente las repasamos rápidamente. Detainment, Fauve, Marguerite, Mother y Skink. De igual forma, repasamos rápidamente las nominadas a mejor documental corto. Han sido Black Sheep, Endgame, Lifeboat, A Night at the Garden y Period End of Sentence. Ok, ahí tenemos entonces las nominadas. Y de una vez vamos a revisar la categoría de mejor corto de animación, donde los nominados han sido Animal Behavior, Bao, Late Afternoon, One Small Step y Weekends. Ok, básicamente estas han sido las elegidas por la academia en las categorías de cortometraje, que como digo, no tengo ideas muy claras, así que mejor las pasamos así rápidamente y nosotros pasamos a la siguiente categoría. Vamos a hablar ahora de mejor documental y aquí tenemos a las siguientes nominadas: Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap of Fathers and Sons y RVG. Bien, honestamente, sí, me equivoqué con Three Identical Strangers y una más que ahora mismo no se me viene a la mente cuál era, pero sí, dos equivocaciones tuve en esta lista de nominados. A pesar de que yo había dicho que Hill County This Morning, This Evening tenía muchísimas chances de meterse, yo la había tenido ahí, la tenía en mi top 6, era literalmente el sexto puesto de mi top. Así que por eso no la terminé incluyendo, pero yo sabía que tenía muchísimas chances de meterse y a la final ha ocurrido. Hale County This Morning, This Evening se ha metido. Y luego, claro, Three Identical Strangers se ha quedado fuera. Esto, la verdad, me disgusta un poco y a la vez no tanto, porque me puse a reflexionar un poco de Three Identical Strangers y es verdad que no estoy todavía tan seguro de si era un gran documental o si era un gran documental porque impacta. Y esa es la parte que todavía me tiene un poco en conflicto con ese documental, honestamente. Pero a mí, eso sí, me encantó completamente. Y, en fin, la verdad es que feliz con esta lista. No me he visto todavía todos estos documentales. Lo que sí me sorprendió, por ejemplo, es que Won't You Be My Neighbor a la final no haya entrado también. Es sorpresivo. Y en vez de esa película estuvo Of Fathers and Sons. Así que bueno, esto ha ocurrido de esta forma. Vamos a ver quién termina ganando el próximo 24 de febrero. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor cinematografía. Y aquí los nominados han sido Cold War, The Favorite, Never Look Away, Roma y A Star Is Born. Dos sorpresas gigantes que yo no había predicho, ni especialmente una de ellas nunca hubiese dicho que se iba a meter en esta lista. Me he quedado muy loco con esto, honestamente. Y wow, vamos a hablar de esto. A ver, Cold War es una sorpresa, yo no la tenía en mi lista de nominados. Yo había dicho que, de hecho, yo iba a poner a Cold War en vez de a The Rider, pero yo había dicho que me basaba a poner a The Rider en esta categoría por un tema estadístico más que otra cosa, ¿ok? Por el tema de que los Gotham Awards, que por cierto esa estadística se rompió, los Gotham Awards, siempre el ganador de los Gotham Awards estaba nominado al Oscar en alguna categoría, ¿ok? Hasta este momento siempre había sido así y esa estadística se acaba de romper. Pero bueno, en vez de The Rider yo sí tenía Cold War como una de las posibilidades. De hecho, Cold War era mi sexta en la lista. Pero me sorprendió muchísimo que Never Look Away se meta aquí. Yo no la tenía en ningún lado, pero en ningún lado la tenía para esta categoría, honestamente. La tenía muy abajo en el top. No sé si muy abajo, pero quizás en el puesto número 11 por ahí de mi top. No tenía idea de que esto podría llegar a ocurrir y a la final se ha dado. Never Look Away de Alemania ha terminado ganando, bueno, no ganando, pero metiéndose en esta categoría. ¿A costas de quién? La verdad es que no se me ocurre ahora mismo qué otra película. ¡Ah, The First Man! Claro, sí, The First Man se metió. Vaya, sí, esa, ok, no me gusta, Debo decir que no me encanta, pero bueno, en todo caso, ya está, la lista está. Con el resto estoy feliz, la verdad. Roma, Never Look Away, perdón, Roma, The Favorite, Cold War y A Star Is Born. Me gustan mucho las cinefotografías de las cuatro. Never Look Away no me he visto todavía, pero de lo que he visto en los trailers también parece tener una gran, gran fotografía, entonces no me quejo por ninguna de ellas. Lo que sí es que me ha resultado sorpresivo que First Man no se meta, honestamente. Lo de The Rider, yo sí había dicho que era una apuesta súper grande la que estaba haciendo, y bueno, la final he perdido. ¿Qué puedo decirles? Pero nada, en las demás están bastante bien. Y en fin, nosotros pasamos a la siguiente categoría. Vamos a revisar ahora la de mejor guion adaptado, y aquí las nominadas han sido The Ballad of Buster Scruggs, Black Clansman, Can You Ever Forgive Me, If Bell Street Could Talk y A Star Is Born. Black Panther se quedó fuera, sorpresivamente, y se metió The Ballad of Buster Scruggs. No me la esperaba para nada esta, honestamente, y estoy feliz. Debo decir que estoy muy, muy feliz con esta sorpresa. Muchas gracias, Academia, porque no quería que Black Panther esté aquí, honestamente. Y oye, a la final ha sido The Ballad of Buster Scruggs, y la verdad es que me gustó muchísimo esa película y estoy muy feliz con que se haya metido en mejor guion adaptado. Y bueno, en fin, el resto están bastante bien. A Star Is Born igual, tengo dudas, pero las demás me gustan bastante. Y Bill Street Could Talk, que aún no me he visto, así que no puedo hablar mucho sobre eso, ni tampoco Can You Ever Forgive Me. Pero bueno, el tema es que las otras nominadas me parecen genial y, en fin, nosotros pasamos a la siguiente categoría. Ha llegado el momento de hablar de mejor película de animación, y aquí las nominadas han sido Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man Into the Spider-Verse. Muy bien, tenía dudas con que Spider-Man Into the Spider-Verse se pudiese meter. Sí, había todavía miedito por ahí por el hecho de que es de superhéroes y la Academia, pues hace un año, por ejemplo, no les gustaba tanto los superhéroes al parecer, y ahora están completamente desbordados por este género. Y me encanta la nominación de Spider-Man Into the Spider-Verse. Me parece genial, y yo creo que va a ganar. Y las demás nominadas, ninguna sorpresa aquí, ya lo tenía muy claro. Estas son las 5, de hecho, que yo predije que iban a estar nominadas, así que oye, feliz de la vida. Pasamos a la siguiente categoría de mejor dirección, y aquí los nominados han sido Spike Lee, Paweł Pawlikowski por Cold War, Yorgos Lanthimos, muy bien Yorgos, por The Favorite, Alfonso Cuarón por Roma y Adam McKay por Vice. Bueno, aquí hay una sorpresota, Paweł Pawlikowski por Cold War, no me la esperaba para nada, y está en vez de Bradley Cooper, básicamente. Bradley Cooper fue el que no se metió. Sorpresa también, evidentemente, que Bradley Cooper, a pesar de haber estado presente en toda la temporada de premios en la categoría de director, llegó a la grande y perdió. Muy sorpresivo de decir, pero por lo demás, bastante bien. Me gusta mucho que Spike Lee esté. Me encanta que Paweł Pawlikowski esté. Me parece una gran dirección suya, completamente merecida. Yorgos Lanthimos, ya saben lo que opino de The Favorite. Me encanta The Favorite, así que muy feliz también con esto. Alfonso Cuarón por Roma, yo creo que va a ganar. Y Adam McKay por Vice, sí, un poco conflictivo, pero en todo caso creo que está bien. Honestamente, no se me ocurre otra dirección que hubiese podido ocupar este lugar. Pero en todo caso, nada, yo feliz de la vida con estas nominaciones. Sorpresota la de Paweł Pawlikowski por Cold War, pero más allá de eso, ninguna sorpresa, y muy feliz con estas nominadas. Pasamos a la siguiente categoría. Y ha llegado momento de hablar de mejor actriz de reparto, y aquí comienzan sorpresas. Aquí comienza a haber sorpresas y grandes. Vamos a revisar la lista. Amy Adams por Vice. Marina de Tavira por Roma. ¡Wow! Regina King por If Beale Street Could Talk. Emma Stone por The Favorite. Y Rachel Weisz por The Favorite. ¿Ok? Sí. Cuatro que ya las tenía completamente calculadas yo. Amy Adams, Regina King, Emma Stone y Rachel Weisz. Las tenía completamente vistas que esto iba a ocurrir. Yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Sabía que ellas iban a ser las cuatro nominadas con seguridad. Y yo había incluido aquí a Claire Foy por First Man, pero a la final no. A la final ha sido la mexicana Marina de Tavira por Roma la que se ha metido a esta categoría. Y muy feliz yo. Muy feliz. Esta es de las cosas más positivas que han ocurrido en los Oscars últimamente. Honestamente, estoy muy feliz con esta nominación de Marina de Tavira por Roma. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho, honestamente. Es que estoy muy feliz con esta nominación. Y nada, yo completamente feliz con las candidatas a mejor actriz de reparto del año. Yo creo que bueno, todavía está un poco discutida quién podría ganar. Podría ser entre Regina King y Amy Adams, honestamente. Las otras tres candidatas, lamentablemente, no creo que tengan ninguna clase de chance. Pero vamos a ver qué ocurre. El tema es que, sí, una sorpresota lo de Marina de Tavira. Y yo muy feliz con que haya sido nominada, honestamente. Me gusta mucho su nominación. Y pasamos a la categoría de mejor actor de reparto y aquí una pequeña sorpresa de la cual ya vamos a hablar, pero en todo caso los nominados han sido Mahershala Ali por Green Book, Adam Driver, Sam Elliott por Black Landsman, por cierto, Sam Elliott por A Star Is Born, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me y Sam Rockwell por Vice. Sí, vaya. Bastante sorpresivo. Se ha repetido la nómina de los SAG Awards en este caso. Son los mismos nominados de los del sindicato de actores. Y yo feliz, honestamente. Sí, me sorprende un poco que Timothée Chalamet no haya entrado finalmente en esta lista. Yo sí soy muy fan de Timothée Chalamet y de su actuación en Beautiful Boy. Y al final no ha ocurrido, honestamente. Sí era previsible que no lo nomine, honestamente. No es tan sorpresivo, aunque yo lo tenía como una de las seguras nominaciones. Pero bueno, al final no. Y se ha metido Sam Rockwell por Vice. Me gusta su nominación también. Yo soy muy fan de Sam Rockwell. Me encantan sus actuaciones. Yo creo que lo hizo bastante bien como George Bush. Quizás pudo haberlo hecho mejor, es verdad. Pero no sé. En todo caso, está nominado, en todo caso no me molesta, estoy bastante feliz con la lista y yo creo que Sam Elliott ganará, honestamente, lo tengo que decir y yo feliz que gane, honestamente, así que bueno, nada, yo muy muy de acuerdo con esta lista de nominados por parte de la Academia y nada, nosotros continuamos con la siguiente categoría. Y aquí yo creo que una de las mayores sorpresas de todas, la categoría de mejor actriz, las nominadas son Yalitza Aparicio por Roma, Glenn Close por The Wife, Olivia Colman por The Favorite, Lady Gaga por A Star Is Born y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Aplausos a la Academia por Yalitza Aparicio, por favor. Aplausos a la Academia, lo hicieron fantásticamente bien, grande Academia, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Sí, yo no había en mi vida hubiese puesto Yalitza Aparicio aquí, honestamente, pero no porque no me guste su actuación, de hecho yo estoy más que feliz con que esté nominada, sino por el simple hecho de que bueno, yo no hubiese pensado que la Academia iba a hacer esto, honestamente, no pensé que le iba a nominar. Mi candidata aquí era Emily Blunt, y a la final no, a la final Yalitza Aparicio se mete, yo feliz de la vida, las otras candidatas, no hay sorpresas, ya sabía que iban a meterse todas ellas. Pero en fin, yo feliz de la vida con el tema de Yalitza Aparicio y ojalá tenga chances en los Oscars. Ahora es mi favorita a ganar. Ya sé que no creo que gane, yo creo que va a ser Glenn Close. Pero vaya, qué ganas tengo que gane Yalitza Aparicio. Me encantaría que gane. Estaría súper emocionado. Y no sé si vieron el video que subió Yalitza Aparicio a su Twitter. Increíble, o sea, increíble. Muy conmovedor su reacción a ser nominada a los Oscars. Me encantó, me parece fantástico. Qué feliz que estoy con Yalitza Aparicio y su nominación al Oscar. Ojalá tenga muchas chances de ganar. Aunque no sé, no lo veo todavía, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Ojalá y sí. En serio, ojalá y sí. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor actor principal. Aquí los nominados han sido Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por A Star Is Born, Willem Dafoe por At the Eternity's Gate, Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Y Viggo Mortensen por Green Book. No hay sorpresas para mí. Completamente lo que había predicho yo. Estos cinco había dicho que se iba a meter. Bueno, sí, tenía un poquito de dudas con Willem Dafoe y alguien más que ahora mismo no se me viene a la cabeza quién era el otro con el que tenía yo dudas. Pero bueno, yo se había dicho que. John David Washington. Pero bueno, en todo caso, yo había dicho que iba a ser Willem Dafoe en vez de John David Washington. Y al final se ha ocurrido. Willem Dafoe se metió. Y el resto de nominados, la verdad, yo feliz con todos ellos. Me parece una gran lista. Más allá de cualquier polémica en la que Viggo Mortensen se pueda haber visto involucrado, está bastante bien que lo haya nominado. Es verdad, y voy a ser muy franco, que es decepcionante que Ethan Hawke por First Reformed no se haya metido aquí. completamente cierto. No discuto esa parte. Y quizás si ponemos a la actuación de Viggo Mortensen y la de Ethan Hawke es superior completamente. Y quizás hubiese sido una mejor elección meter a Ethan Hawke en esta lista. Pero a la final no se dio. A la final fue Viggo Mortensen. Y no me quejo tanto al respecto, honestamente. Me da igual. Y bueno, no me da igual. Si me hubiese gustado, de hecho, Ethan Hawke. Pero ya, tampoco me parece tan escandaloso esto. Más que nada por el tema estadístico. Yo sabía que la iba a tener muy difícil Ethan Hawke de meterse. Y a la final no se metió. A la final quedaron estos cinco: Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rami Malek y Viggo Mortensen. Los cuales me parecen genial. Yo creo que el ganador podría ser Christian Bale o Bradley Cooper. Mucho ojo con Bradley Cooper, nada más digo yo. Mucho ojo con Bradley Cooper. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor película, la última, la grande, la que todos quieren ganar, la que todos quieren ver. Esta categoría que levanta muchas expectativas y que evidentemente nosotros somos uno de esos expectantes por ver qué sucede. Han sido la final 8 nominados, yo dije que iban a ser 10, pero considerando que la lista se redujo a solo 8, he de decir que les atiné a todos los nominados. Y vamos a ver la lista, ¿ok? Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star Is Born y Vice. Yo completamente de acuerdo con toda esta lista, ¿ok? Sí, yo había dicho que First Man se iba a meter por un tema estadístico, pero claro, a la final no ocurrieron las cosas que yo pensé que iban a ocurrir con First Man. Lo que yo había pensado es que First Man iba a obtener 7 nominaciones, y a la final no ocurrió, obtuvo solo 4, incluyendo... Ah, perdón, solo 4 en total, nada de incluyendo nada, solo 4. Y claro, no le valdría para que el tema estadístico se, bueno, ocurra con First Man, lo cual sí me sorprendió un poco. Pero oye, más allá de eso, no me molesta nada. Las que yo predije, aparte de estas 8, fueron A Quiet Place y First Man. A las 2 las tenía en la parte más baja de la lista, así que en todo sentido yo creo que atiné a las 8 nominadas. La verdad era muy difícil saber si iban a ser 8, 9 o 10. A la final han sido 8. Y nada, yo feliz de la vida, me gustan las nominaciones. Guardando distancias, obviamente, Bohemian Rhapsody, no... no me gusta para nada Bohemian Rhapsody como la nominada, pero es la única queja que tengo de la lista. Las demás me parecen bastante bien aquí. Inclusive Vice, he de decir, inclusive Vice, a pesar de que yo no fui un gran fan de Vice. Hay muchas cosas que sí rescató la película, pero en todo caso me parece bien. Me parece que la lista está bastante bien. Y yo, nada, muy, muy, muy feliz y muy, muy contento de la vida con estas 8 nominadas. Vamos a ver quién gana. Yo creo que va a ser Roma. Honestamente, creo que va a ser Roma. Ojalá sea Roma, pero bueno, en fin, ahorita no vamos a hablar de esas predicciones porque para eso habrá un podcast por separado. Pero en fin, nada, ya hemos revisado todas las nominadas a los Oscars 2019 y antes de partir vamos a hablar un poquito más. En conclusión, la verdad, un poco mi opinión de lo que ha sido esta lista. Me gusta mucho, soy muy fan de esta lista, honestamente. Las sorpresas me han gustado todas y siento que todas las sorpresas son merecidas. Quizás la categoría de mejor edición es la que más conflicto me causa por el hecho de que Roma no haya entrado. Me parece súper extraño y que haya incluido Green Book. Bueno, ya que se le puede hacer, así ha resultado, así la academia lo ha visto como lo más, como lo que tenían que hacer y ya está. Tampoco me voy a poner a discutir por eso, pero sí me hubiese gustado que incluyan a Roma, honestamente. Pero en fin, sí, yo estoy contento con estas nominaciones, me gustan mucho, mucho, mucho todos los nominados. Me parece genial las sorpresas de Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, perdón, que se me dio su nombre. Me parece genial. No me gusta, por ejemplo, que Suspiria haya quedado fuera de maquillaje. Pero más allá de eso, la verdad estoy bastante feliz con estos nominados. Me gusta que, por ejemplo, The Ballad of Buster Scruggs se haya metido con 3 nominaciones. Me gusta mucho. Yo estoy feliz, honestamente, estoy feliz. No sé qué opinan ustedes. Sí, a pesar de que hay cosas que no me gustan, como por ejemplo Bohemian Rhapsody consiguiendo 5 nominaciones y aparte la de mejor película. Sí, es algo que no me vuelve loco, pero ya que esto ya era previsible, sabíamos que iba a pasar. ¿Para qué negar algo que ya era súper, súper claro? Y en fin, más allá de eso, la verdad estoy feliz con la lista de nominados. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de nominaciones para hablar de cuáles han sido las más nominadas y tal. Esta vez ha habido un empate con las películas que más nominaciones han obtenido y estas son The Favourite y Roma, ambas con 10 nominaciones. Le siguen a Star is Born y Vice con 8 nominaciones, Black Panther con 7 nominaciones, Black Klansman con 6 nominaciones, Bohemian Rhapsody y Green Book con 5 nominaciones y First Man y Mary Poppins Returns con 4 nominaciones, ¿ok? Así ha sido finalmente como se ha dado. Como conté antes una pequeña estadística, Roma ha igualado a, ahora mismo no me acuerdo qué película, pero bueno, igualó a otra película que anteriormente tenía el récord de las películas con, de habla no inglesa con más nominaciones en una ceremonia del Oscar, que eran 10. Roma ha empatado esa marca y bueno, más allá de eso, la verdad yo estoy muy muy feliz con las nominadas, estoy muy feliz con esta lista. Enhorabuena a la Academia, a pesar, obviamente, como digo, reservándome ciertas cosas, no estoy completamente de acuerdo. Bohemian Rhapsody, para mí, siempre va a ser una cosa de locos que se haya metido. Pero bueno, más allá de eso, yo muy feliz con esta lista y nada. Hemos llegado al final de este especial de postcréditos, de este especial, de este podcast con las nominaciones a los Oscars 2019. Ha sido, yo creo que con una lista muy equilibrada, me gusta. Y nada, en todo caso, las sorpresas y demás me han parecido muy, muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, vamos a dejar aquí este podcast, vamos a dejar aquí este especial. Les recuerdo que esta ceremonia se lleva a cabo el próximo 24 de febrero, ¿ok? Entonces esténse muy atentos. Nosotros todavía tenemos un episodio, bueno, dos episodios más que hacer de los Oscars. Y estos van a ser un episodio que va a estar relacionado a unas predicciones de quienes ganen probablemente. Y otro podcast va a estar reservado para hablar de los ganadores en sí. Así que nada. Hemos entrado a la recta final de la temporada de premios y con esta lista yo me voy a despedir aquí. Yo soy Juan y nos estaremos escuchando en el próximo podcast. Adiós.